Sección 53 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 7. Su primero y digno amante. Con su paso militar avanzó Mitya hasta la mesa y se puso a hablar en voz alta, casi a gritos y cortándose a cada palabra. «Caballeros, yo muy bien, no teman, yo no hay que temer», dijo volviéndose bruscamente a Grushenka, que se apartaba acogida con fuerza al brazo de Kalganov. «Yo también he venido, aquí estaré hasta el amanecer. Señores, ¿puedo permanecer con ustedes hasta que salga el sol?». ¿Hasta que se haga de día, por última vez, en esta misma sala? Acabó dirigiéndose al hombre de la pipa. Este la apartó de sus labios con aire importante y contestó serenamente. «Paña, estamos aquí en intimidad y hay otras habitaciones». «¿Pero eres tú, Dmitri Fedorovich? ¿Cómo así?», exclamó Kalganov. «Siéntate con nosotros, ¿qué tal?». «Encantado de verte, querido y estimado amigo. Siempre te he tenido por un buen muchacho», contestó Mitya con alegría y entusiasmo, tendiéndole la mano por encima de la mesa. «¡Ay, no aprietes tanto! Por poco me rompe los dedos», rió Kalganov. «Siempre aprieta así, siempre», observó Grushenka con una sonrisa, como si por el aspecto de Mitya comprendiera que intentaba dar un escándalo. Mirábale con curiosidad mezclada de inquietud, esperando cualquier otra cosa menos que se pusiera a hablar así en aquel momento. «Buenas noches», se atrevió a decir tímidamente Maximov. Mitya corrió hacia él. «Buenas noches, también tú aquí. Qué contento estoy de hallarte». «Señores, caballeros, yo». De nuevo se dirigió al hombre de la pipa como la persona más considerable de la reunión. «He venido volando, quería pasar mi último día, mi última hora en esta sala, en esta misma sala, donde también yo adoré a mi reina. Perdón, paña», gritó como un bárbaro. «Volé aquí y adoré. Oh, no tengan miedo. Es mi última noche. Bebamos en buena armonía. Enseguida van a traer el vino. Aquí llevo esto». Un impulso singular le hizo enseñar el fajo de billetes. «Permítame, paña, quiero música, cantos, una bacanal, como la otra vez, y luego se arrastrará el gusano, el inútil gusano, y no se hablará ya de él. Quiero celebrar mi última noche de regocijo». Se calló de pronto. Quería decirles muchas, muchas cosas, pero solo dejó escapar confusas exclamaciones. El polaco lo miraba hincadamente, miraba el precioso atadijo de sus manos, luego pasaba la vista a Grushenka y todo con gran perplejidad. «Si mi soberina dueña permite», insinuó. «¿Qué es eso de soberina? Soberana, querrás decir», interrumpió Grushenka. «Me haces reír con tu manera de hablar. Siéntate, Mitya, ¿qué decías? No nos asustes, no nos asustarás. Si lo prometes, estaré muy contenta de verte». «¿Yo asustaros?», gritó Mitya agitando los brazos. «Ah, pasad, seguid vuestro camino, no me opondré». De súbito todos quedaron sorprendidos, y hasta él mismo de seguro, porque se dejó caer en una silla de cara a la pared y reclinando su cabeza en el respaldo, mientras sus brazos lo tenían como abrazado, rompió a llorar desconsoladamente. «Vamos, vamos, qué niño eres», le reprendió Grushenka. «Eso hace cuando viene a verme. Habla, habla, y nunca sé lo que quiere. Así lloraba aquí la otra vez. Ahora hace lo mismo. ¿No es vergonzoso? ¿Por qué lloras? Como si tuvieras algún motivo para llorar», añadió misteriosamente y acentuando cada una de estas palabras con voz algo irritada. «Yo no lloro. Ea, buenas noches», exclamó volviéndose en la silla, y empezó a reír con una risa prolongada, nerviosa, convulsiva, que nada recordaba su franca risotada de bárbaro. «Bueno, ya se le ha pasado. Vamos, alégrate, alégrate», le decía Grushenka en tono persuasivo. «Estoy muy contenta de que hayas venido. Muy contenta, Mitya. Oyes, estoy muy contenta. Quiero que se quede con nosotros», añadió con imperio dirigiéndose a todos, aunque se veía claro que lo decía, por el que se sentaba en el sofá. lo quiero, y si él se va, también yo me iré. Sus ojos fulguraban. Lo que manda mi reina es ley, dijo el polaco besando galantemente la mano de Grushenka. Luego, dirigiéndose cortés a Mitia, añadió, le ruego, paña, que se quede entre nosotros. Mitia se levantó con el propósito de improvisar otro discurso, pero no encontró palabras y todo quedó en esta invitación. Bebamos, paña. Todos rieron. ¡Santo cielo! Pensaba que iba a empezar otra vez, exclamó la mujer nerviosamente. ¿Oyes, Mitia? Insistió. No te inquietes, pero has hecho bien en traer champaña. Hasta yo deseo beber un poco. No soporto los licores. Y lo mejor es que hayas venido tú. Nos aburríamos solemnemente. Vienes de fiesta, ¿eh? Pero guarda el dinero en el bolsillo. ¿De dónde has sacado todo esto? Mitia continuaba con el dinero en la mano, atrayendo todas las miradas, singularmente la del polaco. Aturdidamente se lo metió en el bolsillo y enrojeció. En aquel momento entraba el posadero con una botella destapada y una bandeja de vasos. Mitia le cogió la botella, pero estaba tan desconcertado que no supo qué hacer. Kalganov se la quitó y llenó los vasos. «¡Otra, otra botella!», gritó Mitia al posadero, y olvidando chocar su vaso con el del polaco, a quien tan solemnemente invitara, se lo bebió de un trago, sin cuidarse de los demás. Pronto cambió de talante. La trágica expresión de su llegada desapareció en un aspecto pueril de cortesía y sumisión, y al mirar a todos con su incesante y nerviosa sonrisita de niño medroso y feliz, parecía un perro bonachón que quiere congraciarse con su amo después de haber recibido una tunda por algún desaguisado. Acercaba su silla a la de Grushenka mirándola mucho y riendo, sin llegar a formular un juicio exacto acerca de los dos polacos, y los iba examinando parándose en alguna observación. Del que estaba en el sofá impresionóle el porte de dignidad, el acento polaco y, sobre todo, la pipa. Bueno, ¿y qué? No es ningún mal fumar en pipa. La obesidad, la cara que denotaba la madurez de este hombre y su nariz pequeña sobre los breves bigotes atusados con aire insolente no le preocuparon gran cosa. Ni siquiera le molestó aquella absurda peluca de Siberia que le bajaba en risitos de bobo por las sienes. Cuando lleva peluca, por algo será, pensó beatíficamente. El otro polaco, que miraba insolente y provocativo y lo escuchaba todo con aire desdeñoso sin terciar en la conversación, le chocó por su enorme talla, que contrastaba con la de su compañero. Puesto de pie, mediría casi 2 metros, se le ocurrió calcular, y se le asoció enseguida la idea de que este polaco debía ser amigo del otro, algo así como su guardia de corps. No le cabía duda de que estaba a disposición del de la pipa. Todo ello le pareció perfectamente, no había por qué discutir. En su estado de sumisión perenne había alejado todo sentimiento de rivalidad. Las maneras y el tono misterioso de algunas palabras de Grushenka le pasaron por alto. Solo notó que ella era buena con él, que le había perdonado y quiso que se sentara a su lado. Y esto solo llenábale de alborozo el corazón. Estaba transportado de gozo viéndola sorber el vaso de champaña. El silencio que guardaban todos acabó. No obstante, por inquietarla, y pasó por la concurrencia una mirada que parecía decir «¿Por qué nos estamos aquí sentados, señores? ¿Por qué no hacemos algo?» «No ha cesado de disparatar, ni nosotros de reír», saltó Kalganov, como adivinando su pensamiento e indicando a Maximov. Mitia les miró a los dos. «Ha dicho disparates». «Ja, ja», rió francamente, dichoso de que se empezara a hablar. «¿Y tantos? ¿Querrás creer que pretendía que todos nuestros oficiales de caballería se casaban allá por el año 20 con polacas? Es una solemne mentira, ¿que no?» «¿Con polacas?», repitió Mitia extasiado. Kalganov habíase percatado de la actitud observada por Mitia con Grushenka y del efecto que producía en el polaco, pero no le interesaba esto en absoluto. Maximov era su único encanto. Llegó a la posada con él por casualidad y allí se habían encontrado a los dos polacos, a quienes ni por referencias conocían. A Grushenka sí la había visto y aún visitado con un amigo, y si en su casa no hizo maldito el caso de él, aquí, en la posada, antes que apareciese Mitia, se le había mostrado muy afectuosa, llenándolo de atenciones y caricias que, al parecer, le dejaban indiferente. Era un joven muy guapo, de 20 años, no cumplidos. Vestía con elegancia, rasurado y cuidadosamente peinado sus copiosos cabellos. Sus hermosos ojos de un azul claro miraban con expresión inteligente y hasta profunda, aunque a veces tuviera maneras casi pueriles, que lejos de avergonzarle, le daban cierta complacencia. De ordinario era terco y caprichoso, pero siempre un buen amigo. A lo mejor se le notaba no sé qué de fijo y obstinado en su expresión. Os miraba atento y su fantasía parecía cargar por regiones muy distantes de las que en vuestra conversación se limitaba. Se dejaba llevar de la pereza y despreocupación y de súbito se desvivía por cualquier cosa. Figúrate, continuó arrastrando las palabras indolentemente, aunque sin la menor afectación, que hace 4 días que lo llevo encima, desde que tu hermano lo arrojó del coche, dejándolo en el suelo. ¿Te acuerdas? Entonces me compadecí de él. Me interesó y lo acompaño por esta comarca, pero cuenta tales cochinadas que hasta me avergüenza ir en su compañía. Lo devuelvo a su tierra. El señor no ha visto una dama polaca y lo que cuenta es imposible, dijo el de la pipa a Maximov. Sabía perfectamente el ruso, mas parecía atenerse adrede a los modismos y acentos polacos. Pero si yo mismo estuve casado con una polaca, protestó Maximov en fisga. ¿Pero has servido en caballería? Tú hablabas de caballería. ¿Eras oficial de caballería?, pidió Kalganov. ¿Era oficial de caballería? ¡Ja, ja!, gritó Mitia, que atendía volviendo la cabeza a los que hablaban como esperando oír cosas de gran importancia. No, mire, le dijo Maximov, lo que yo decía es que las guapas señoritas de Polonia, cuando danzaban una mazurca con nuestros ulanos, cuando una chica acababa de bailar la mazurca con un ulano, se le sientan las rodillas como una gata, como una gatita blanca, y los papás se lo miran y lo permiten, y al día siguiente el ulano va a pedir la mano de la hija, eso es, pide la mano. Ese pan es un lajdak, gruñó de pronto el alto polaco cruzando las piernas. Mi tía se fijó en sus botas de cuero, recio y enlodado. Los dos polacos parecían ir bastante sucios. Bueno, ya tenemos un ladhak. ¿Qué ladra ese?, dijo Grushenka disgustada. Pani Agripina, el señor no ha visto en Polonia más que criadas y no señoras bien nacidas, dijo a Grushenka el hombre de la pipa. Calcula, exclamó su compañero con desprecio. Basta ya, dejad que hablen. ¿Por qué habéis de estorbar? Vaya una gracia, dijo contrariada Grushenka. Yo no les estorbo, Pani, dijo el de la peluca, lanzando a Grushenka una mirada de descontento. Luego continuó fumando en silencio. No, no, si el señor polaco tiene razón, gritó Kalganov, dando al asunto gran importancia. Nunca ha estado ese en Polonia. ¿Cómo puede hablar así? Porque supongo que no te casaste en Polonia, ¿eh? No, en la provincia de Smolensk, pero un ulano trajo a Rusia a mi futura esposa con la mamá, una tía y otra parienta que tenía un hijo mayor. La trajo de Polonia y me la cedió. Era un teniente de mi regimiento, un joven muy bizarro. Pretendía casarse con ella, pero luego se arrepintió porque era coja. ¿Así te casaste con una coja?, gritó Kalganov. Sí, los dos se pusieron de acuerdo para engañarme, ocultándome lo de la cojera. Yo creía que bailaba, porque ella bailaba. Yo creí que de alegría. Así estaba contenta de casarse contigo, chilló Kalganov, riendo como un niño. Y tan contenta, pero luego vi que saltaba por otra causa. Ella misma me lo confesó la noche de la boda y me pidió perdón con gran sentimiento. Caí al saltar un charco, me dijo, y me rompí la pierna. Kalganov derribóse en el sofá, muriendo de risa. Grushenka también reía, y Mitia estaba en el colmo de la dicha. «¿Sabes, Mitia, lo que está diciendo es la pura verdad? Ahora sí que no miente», exclamó Kalganov. «Pero mira, ha estado casado 2 veces y esa es la primera mujer. La segunda mujer, ¿sabes?, lo plantó y se la escampa por ahí». «¿Es posible?», dijo Mitia, vuelto hacia Maximov, con ojos de pasmo. «Sí, se escapó. He tenido esa desagradable experiencia», asintió Maximov con aire modesto. «Se escapó con un monsieur. Lo peor es que le había transferido toda mi hacienda. Eres un talento», me decía. «Tú siempre podrás ganarte la vida». Y con estas palabras dejó mis negocios arreglados. Un reverendo obispo me dijo una vez, tu primera mujer era coja, pero la segunda era demasiado ligera de piernas. Escuchen, escuchen, gritó Kalganov con creciente entusiasmo. Siempre está mintiendo, pero no miente más que para divertirnos. ¿Qué mal hay en esto? Digo yo. A veces hasta lo quiero. Es un cínico, pero le está muy bien el cinismo. ¿No les parece? Otros son ruines por interés, pero él lo es por naturaleza. Figúrense qué pretende. Ayer no cesó de hablar de lo mismo. Pretende ser él quien inspiró a Gogol las almas muertas. ¿Han leído ustedes esa novela? Hay un propietario llamado Maximov a quien Nozdrev apalea. Recordad que este es acusado de ultrajar de modo material a la persona de Maximov en un momento de embriaguez. Figuraos que pretende ser aquel Maximov y afirma que, en efecto, fue golpeado, pero eso no puede ser. Chichikov hizo su viaje lo más tarde por el año 20, así es que las fechas no concuerdan. Este no pudo ser el azotado entonces, no pudo. Era difícil comprender por qué se entusiasmaba así Kalganov, pero su entusiasmo era sincero y Mitya lo compartía. Bien, supongamos que lo azotaron, dijo riendo. No es exacto que me azoten, replicó Maximov. Lo que digo es... ¿Qué dices? ¿Te azotaron? ¿Sí o no? ¿Qué hora es, España? Preguntó el de la pipa al otro polaco con aire de aburrimiento. El alto se encogió de hombros. Ninguno de los dos llevaba reloj. ¿Por qué no han de hablar? Dejad a los otros. Es decir, ¿que no puede hablar nadie porque vosotros os aburrís? Le increpó Grushenka con intención. Un rayo de luz cruzó el espíritu de Mitya. El polaco contestó con visible irritación. Pani, yo no me opongo. No he dicho nada. Está bien, continúa Maximov, porque os calláis. No hay nada que decir. Es una tontería, respondió Maximov, visiblemente satisfecho y melindroso. Además, todo lo de Gogol es simbólico y hasta los nombres son fingidos. Nozdrev se llama realmente Nosov. Kuchnikov tenía un nombre muy diferente, se llamaba Cherboney. Fenardi, a este le dejo su nombre Fenardi, pero no era italiano sino ruso. Y Mamsel Fenardi era una guapa muchacha de piernas cortas y recias que asomaban por la falda de lentejuelas al dar vueltas sobre sí misma, pero no se mantenía danzando 4 horas, sino 4 minutos. Eso sí, fascinaba a todo el mundo. ¿Y por qué te apalearon? Interrumpió Kalganov. Por pirón, contestó Maximov. ¿Qué pirón es ese? Pues pirón, el famoso escritor francés. Bebíamos todos, amigablemente, en una taberna de la misma feria. Me habían invitado y empecé a citar epigramas. Tú por aquí, Bolois, qué alegre te has puesto. Y Bolois contestaba que va a ser una mascarada, es decir, a los baños. Ellos se dieron por aludidos y yo me apresuré a recitar un epigrama, muy mordaz y sabido de todo hombre ilustrado. Somos Safo y Faón, mas un pesar nos abate a los dos por no atinar con el camino que conduce al mar. Se ofendieron más aún y empezaron a injuriarme de la manera más indecente. Y como si la desgracia me persiguiese aquel día para acabarlo de arreglar, les conté una anécdota que revela gran erudición y se refiere a cómo Pirón, por no haber sido admitido en la Academia Francesa, escribió él mismo para vengarse de este epitafio. Sigit Pirón, qui ne fruit rien, pas même académicien. Se me echaron encima y me dieron la gran paliza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por mi educación, la gente maltrata a un hombre por cualquier cosa, concluyó sentenciosamente. Ya basta, todo eso son necedades, no quiero oír, yo que creí que sería divertido, y Grushenka dio por acabada la broma. Sobrecogido, Mitya cesó de reír. El polaco alto se levantó y, como quien se siente fuera de su ambiente, empezó a pasear de un lado a otro con las manos atrás. «Ah, ya no puede estar sentado», dijo Grushenka, mandándole una mirada de desprecio. Mitya se sintió desapaciguado al notar que el de la pipa le miraba con ojeriza y gritó. «Paña, bebamos, y el otro pan también bebamos». Y en un momento acercó 3 vasos y los llenó. «Por Polonia, panovia, bebo por vuestra Polonia», exclamó. «Acepto gustosísimo, paña», dijo tomando el vaso el polaco de la pipa con dignidad y amable condescendencia. «¿Y el otro pan? ¿Cómo se llama?» «Beba, ilustrísimo señor. Tome un vaso», instó Mitya. Pan Brubleski, dijo el de la pipa. Pan Brubleski se acercó a la mesa contoneándose. Por Polonia, panovia, gritó Mitya alzando el vaso. ¡Viva! Los tres bebieron. Mitya cogió la botella y volvió a llenar los vasos. Ahora por Rusia, panovia, y seamos hermanos. Echa aquí un poco, dijo Grushenka. Yo también quiero beber por Rusia. También yo, agregó Kalganov. Y yo, por Rusia, por la abuela, tartamudeó Maximov. Se pidieron las tres botellas que quedaban, y Mitya llenó los vasos. ¡Por Rusia! ¡Viva! Exclamó. Todos bebieron excepto los polacos. Grushenka vació el vaso de un trago. Los polacos ni los tocaron. ¿Cómo es eso, panovia? Gritó Mitya. ¿Por qué no beben? Brubleski cogió el vaso y alzándolo dijo con voz imponente. Por Rusia antes de 1772. Vamos, eso ya está mejor, dijo el otro polaco, y entrambos vaciaron sus vasos. Sois unos imbéciles, panovia, dijo Mitya sin poderse contener. Paña, saltaron los dos polacos mirando a Mitya como dos gallos encrespados. ¿Está prohibido amar a la patria? Gritó Pan Brubleski, que era el más enfurecido. «Silencio, no se riñe, no quiero riñas», ordenó Grushenka golpeando el suelo con el pie. Estaba encendida y le brillaban los ojos de efecto del champaña. Mitya se asustó. «Panovia, perdón, mía es la culpa y lo siento. Brubleski, Paña, Brubleski, lo siento». «Cierra esa boca, tú, estúpido, y siéntate», respondió Grushenka con coraje. Y todos se sentaron y quedaron contemplándose. «Caballeros, yo tengo la culpa de todo», empezó de nuevo Mitya, incapaz de obedecer la orden de Grushenka. «¿Por qué nos estamos aquí parados? ¿No podríamos hacer algo para divertirnos?» «Claro, no hay más que querer divertirse», refunfuñó Kalganov perezosamente. «Juguemos a la banca, como hace un rato», se le ocurrió de pronto a Maximov. «¿A la banca? ¡Magnífico!», exclamó Mitya. «Si los señores...» «Estirde, panovia», dijo el polaco desde el sofá con acento de disgusto. «Es verdad», asintió Pan Brubleski. «¿Tirde? ¿Qué es eso de tirde?», preguntó Grushenka. «Tarde, pani, muy tarde, quise decir», explicó el de la pipa. «Siempre es tarde para vosotros, nunca se puede hacer nada con ellos», protestó Grushenka con voz penetrante e irritada. «Como son unos insípidos, quieren que todos lo sean. Antes de venir tú, Mitya, se estaban callados como monigotes, sin hacer maldito el caso de mí». «Diosa mía», exclamó el de la pipa, «veo que estás agresiva conmigo, eso excusa mi melancolía». «A su disposición, paña», añadió dirigiéndose a Mitya. «Venga, paña», accedió este sacando los billetes del bolsillo y dejando 200 rublos en la mesa. «Quiero que ganen ustedes mucho dinero. Cojan sus cartas y pongan la banca». «Pediremos una baraja al dueño», paña dijo con énfasis y gravedad el polaco de menos talla. «Es mucho mejor», apoyó Pan Brubleski. «¿Al dueño? Muy bien, ya comprendo, que la traiga». «¡Una baraja!», gritó Mitya al posadero. Este trajo un paquete de cartas nuevas y avisó a Mitya que habían llegado las muchachas y no tardarían los judíos, pero que todavía estaban esperando el carro de las provisiones. Mitya se levantó y fue a dar órdenes a la sala contigua, pero solo halló tres muchachas y María no estaba aún allí. Además, no sabía qué quería ordenar ni por qué había ido, así es que se contentó con decir a las jóvenes que tomaran de la caja dulces y caramelos. «¿Y vodka para Andrei? ¿Vodka para Andrei?», se le ocurrió mandar de repente. «Me he portado como un grosero con Andrei». Se volvió porque lo tocaban a la espalda y vio a Maximov, que le había seguido allí y le musitaba. «Déjame 5 rublos para que pueda apostar algo, jiji». «Muy bien, estupendo, ahí van 10». Y sacando otra vez el dinero del bolsillo, le entregó un papel diciendo: «Si los pierdes, vuelve, vuelve». «Gracias», resolvió amablemente Maximov, alejándose. Enseguida volvió Mitya dando excusas por haber hecho esperar. Los polacos sentados ya a la mesa abrieron el paquete de cartas, adoptando un aire mucho más amable y cordial. El de la pipa la había vuelto a encender y se preparaba con toda solemnidad a dar las cartas. «Ocupen su puesto, caballeros», dijo Pan Brubleski. «No, yo no juego más», observó Kalganov. «Acaban de ganarme 50 rublos». «El pan no tuvo suerte. Quizás ahora la tuviese», dijo el de la pipa. «¿Qué hay de banca? ¿Puede cargarse mucho?», preguntó Mitya. «Lo que usted quiera, paña. 100, 200 rublos, lo que quiera». «1 millón», rió Mitya. «El pan capitán, ¿sabe lo de Pan Podivoski, acaso?». ¿Qué es lo de Podivosky? En Varsovia se jugaba la banca y arreciaban las puestas. Entra Podivosky, ve un montón de 1000 piezas de oro y apuesta contra la banca. El banquero le pregunta, «Paña Podivosky, ¿quiere usted exhibir el dinero o confiamos en su honor?» «Por mi honor, paña», dijo Podivosky. «Tanto mejor». El banquero tira los dados y gana Podivosky. «Tome usted, paña», dijo el banquero arrimándole 1 millón. «Tome, paña, lo ha ganado. Había 1 millón en la banca». «No sabía eso», dice Podivosky. «Paña Podivosky», replica al banquero. «Usted empeñó su honor y nosotros el nuestro». Y Podivosky recogió 1 millón. «Eso no es nada», dijo Kalganov. «Paña Kalganov, entre caballeros no se dice eso». «Como si un taur polonés fuera capaz de entregar 1 millón», gritó Mitia, pero enseguida se contuvo. «Perdón, paña, otra vez soy culpable. Muy bien, muy bien. Podía entregar 1 millón por el honor nacional. ¿Ve usted cómo hablo en polaco? Ja, ja, ja. Ahí van 10 rublos a la sota». «Y yo pongo 1 rublo a la sota de copas, la linda dama polaca, la hermosa Panichotka». «Jejeje», rió Maximov acercando la carta y poniéndose con los brazos en cruz sobre la mesa, como tratando de ocultarla. Mitia ganó y también el rublo. «¡Paroli!», gritó Mitia. «Yo otro rublo, 1 solo», tartamudeó Maximov, muy gozoso de haber ganado 1 rublo. «Perdido», saltó Mitia, «doblo al 7». El 7 perdió también. «Basta», dijo Kalganov repentinamente. «Doblo, doblo». Mitia doblaba las puestas y perdía cada vez. El rublo ganaba siempre. «Doblo aún», gritó con furia Mitia. «Ha perdido usted 200 rublos, paña. ¿Pone usted otros 100?», consultó el de la pipa. «¿Cómo? 200 he perdido ya. Pues 200 más. Doblo otra vez». Y desembolsillando el fajo de billetes, fue a poner 200 rublos a una carta cuando Kalganov los cubrió con su mano y gritó chillonamente. «¡Basta ya!». «¿Qué tienes?», interrogó Mitia mirando pasmadamente. «Que ya basta. No quiero que juegues más. No quiero». «¿Por qué?». «Porque no quiero. Al diablo. Lárgate. No te quiero dejar jugar. Ya lo sabes». Mitia lo contempló como quien ve visiones. «Levántate, Mitia. Quizás tengas razón. Has perdido ya mucho», intervino Grushenka con singular acento, mientras los polacos se levantaban ofendidos. «Bromea usted, paña», dijo el más pequeño, mirando a Kalganov severamente. «¿Qué osadía es esa?», añadió Brubleski, encarándose también. «No gritéis, no gritéis», exclamó Grushenka. «Vaya con estas gallinas turcas». Mitia iba fijando su vista en cada uno cuando de pronto notó en Grushenka algo extraordinario que iluminó su espíritu, sugiriéndole una idea. «Pani Agripina», comenzaba a decir el de la pipa rojo de cólera, y se calló porque ya Mitia se le había acercado y cogiéndole del hombro le decía, «Ilustrísimo señor, 2 palabras con usted». «¿Qué desea?». «En la otra sala tengo que decirle 2 palabras, algo agradable, muy agradable. Quedará contento». El polaco rechoncho había dado 1 paso atrás y miraba recelosamente a su interlocutor. No obstante, accedió enseguida a condición de que le acompañase Pan Brubleski. «Su guardia de corps». «Que venga, yo también quiero tenerlo», gritó Mitia. «Marchen, panovia». «¿Dónde vais?», preguntó ansiosa Grushenka. «Volvemos ahora mismo», contestó Mitia. Una resolución, una confianza nueva se reflejaban en su semblante, cambiado por completo desde que apareció 1 hora antes. Guió a los polacos no a la sala donde estaba reunido el coro de muchachas y parada la mesa, sino al dormitorio de la derecha donde había 1 montón de bultos y paquetes y grandes lechos con pirámides de almohadas. Una lámpara ardía en una mesita de pino junto a la cual se sentaron Mitia y el polaco de la pipa frente a frente, mientras el alto se quedaba en pie con las manos atrás. Los polacos miraban en serios, pero intrigados. «¿En qué puedo servirle, paña?», insinuó el de menor estatura. «Bien, mire, paña, no le retendré mucho. Aquí tiene usted dinero», dijo Mitia sin rodeos. «¿Quiere 3000 rublos? Tómelos y márchense». El polaco clavó en Mitia una grande mirada inquisitiva. «3000 rublos, paña», y cambió una mirada con Brubleski. «3000, panovia, 3000. Veo que han comprendido. Tomen 3000 rublos y vayan al diablo, usted y Brubleski. Oyen, pero al momento, ahora mismo y para siempre. ¿Entiende usted, paña? Para siempre. Aquí está la puerta, pues salgan por aquí. ¿Que han traído algún paletó? ¿Alguna pelliza? Yo se la mandaré. Engancharán el coche y buen viaje. Mi tía guardaba la respuesta confiadamente. No tenía dudas de cuál pudiera ser. En el rostro del polaco se pintó el momento de una extraordinaria resolución. ¿Y el dinero, paña? El dinero. Le daré ahora mismo 500 rublos para el viaje y como garantía. Y 2.500 mañana en la ciudad. Juro por mi honor que se los daré cueste lo que cueste. De nuevo cambiaron las miradas los polacos. En el semblante del de la pipa apareció un asomo de resistencia. 700 rublos. 700, no 500. Enseguida, en el acto. Venga. Añadió mi tía viendo el asunto mal parado. ¿Qué, paña? ¿No se fía usted de mí? No le puedo entregar los 3.000 rublos ahora mismo. Si se los diese, volvería usted mañana a su casa. Además, no los llevo encima. Los tengo en casa, en la ciudad, balbuceó mi tía, desmayando a cada palabra. Por mi honor que los tengo allí, los tengo escondidos. De repente un sentimiento de dignidad ofendida se manifestó en el rostro del polaco, quien preguntó irónico, ¿y qué más? Es vergonzoso, vergonzoso, y escupió en la tierra. Pan Brulesky le imitó. Si hace usted eso, paña, dijo Mitya, viéndolo todo perdido sin remedio, es porque espera arrancar mucho más a Grushenka. Sois un par de eunucos. Esa es una ofensa mortal, gritó el de la pipa rojo como la grana, alejándose rápidamente, como no queriendo oír más. Brulesky lo siguió y detrás fue Mitya, confuso, acobardado, temiendo de Grushenka, temiendo que el polaco escandalizase. Y el polaco, en efecto, llegó delante de Grushenka y adoptando una postura teatral, exclamó, «Pani Agripina, he recibido un mortal insulto». A Grushenka se le acabó entonces la paciencia y comenzó a chillar como herida en lo más sensible. «¡Habla en ruso! ¡Habla en ruso! ¡Ni una palabra más en polaco! Tú hablabas muy bien el ruso. No lo puedes haber olvidado en 5 años». Estaba roja de furor. «Pani Agripina, me llamo Agrafena. Grushenka, habla en ruso o no te escucho». El polaco respiró con ofendida dignidad y habló en ruso con petulancia y acento insoportable. «Pani Agrafena, he venido a olvidar el pasado y a perdonarlo todo, a perdonar todo lo sucedido hasta hoy». «A perdonar. Tú a perdonarme a mí», atajó Grushenka levantándose bruscamente. «Eso es, Pani. No soy pusilánime, sino magnánimo. Pero tus amantes me dejan admirado. Pan, Mitya me ha ofrecido 3.000 rublos porque me marchase». Le he contestado escupiendo en su misma cara. «¿Cómo? ¿Te ha ofrecido dinero por mí?», gritó ella dominada por la nerviosidad. «¿De veras, Mitya? ¿Cómo has osado? ¿Estoy yo en venta?». «Paña, paña», aulló Mitya. «Esa mujer es pura y sin mancha y yo nunca fui su amante. Mientes al decir». «¿Por qué me defiendes ante él?», gritó Grushenka. «Si me mantuve pura, no fue por virtud ni por miedo a Kuzma, sino para poder decirle a este, con la frente bien alta, que es un canalla y ha rechazado el dinero». Lo aceptó», gritó Mitya, «sino que quería enseguida los 3.000 rublos y yo no podía darle más que 700 por ahora». «Ya lo creo, ha sabido que tenía dinero y por eso venía a casarse». «Pani Agripina», gritó el polaco rechoncho, «soy un caballero, soy un noble y no un ladaj. Vine a hacerte mi esposa y me encuentro con una mujer muy otra, con una mujer perversa y desvergonzada». «Oh, vete por donde has venido. Quiero que te vuelvas y te volverás», gritó enfurecida. «¿Qué necia has sido atormentándome durante 5 años? No era por él, sino por mi rencor, por mi despecho, por lo que me sentía desgraciada. Además, este es otro. No tiene nada de aquel. Podría ser su padre. ¿De dónde ha sacado esa peluca? Aquel era un halcón y este es un ganso. Él reía y me cantaba. Y yo que he llorado durante 5 años. Maldita necia vil. ¡Qué vergüenza!». Se derribó en una silla y ocultó su rostro en sus manos. En aquel momento el coro de muchachas de Mocroe entonaba un alegre aire de danza. «¡Pero esto es Sodoma!», gritó Brulesky. «Posadero, arroja a esas holgazanas desvergonzadas». El posadero, que poco antes estuvo atisbando desde la puerta, entró al oír los gritos, comprendiendo que los huéspedes estaban querellando. «¿Por qué grita tanto? Va usted a desgañitarse», dijo Brulesky de mal talante. «¡Animal!», bramó este. «¿Con qué animal, eh? ¿Y con qué cartas jugaban ustedes hace un momento? Les di una baraja nueva y la han escondido. Jugaban con cartas señaladas. Sepan que podían mandarlos a Siberia por jugar con cartas falsas, que son lo mismo que billetes falsos. Y acercándose al sofá, metió la mano debajo del cojín y sacó la baraja nueva. Aquí está la mía, sin tocar, y manteniéndola en alto, la fue enseñando a todos. Desde mi puesto vi cómo escondía mis cartas y las sustituía por las suyas. Son ustedes unos tramposos y no unos caballeros. Yo he visto al Pan cambiar dos veces una carta, gritó Kalganov. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Exclamaba Grushenka. Señor, en lo que ha parado este hombre. Yo pensaba también, dijo Mitya, pero antes que acabase Brulesky, con semejante transmutado de furor, amenazó con el puño a Grushenka rugiendo. ¡Vieja zorra! Mitya, abalanzándose, lo cogió en brazos y levantándolo en el aire, se lo llevó a la habitación donde habían estado los tres. Lo he aplastado contra el suelo, dijo al volver, respirando con fatiga. Se debate el canalla, pero no volverá, no hay miedo. Cerró una hoja de la puerta y con la otra en la mano invitó al desmedrado polaco. Ilustrísimo señor, ¿tiene usted la bondad de retirarse también? Mi querido Dmitri Fedorovich, dijo Trifón Borisovich, haga que le devuelvan el dinero perdido, es como si se lo hubiesen robado. Yo no quiero mis 50 rublos, declaró Kalganov. Tampoco yo quiero mis 200, gritó Mitya. Por nada del mundo los volvería a tomar, que se lo queden para consuelo. ¡Bravo, Mitya, eres un valiente! Aplaudió Grushenka con acento animador. El pequeño polaco, rojo de ira, pero dueño aún de su afectada dignidad, se dirigió a la puerta, pero cerca se detuvo de pronto y dijo a Grushenka: Pani, si quieres venir conmigo, ven. Si no, adiós. Y avanzó con aire de importancia. Era un hombre de carácter y tan pagado de sí que aún después de todo lo ocurrido esperaba que ella querría casarse con él. Mitya empujó la puerta a su espalda. «Cierra», dijo Kalganov, pero enseguida se oyó la vuelta de la llave. Se habían encerrado ellos mismos por dentro. «De primera», exclamó implacable Grushenka. «Muy bien hecho». Fin de la sección 53.